Hasta el domingo en Coto tenés tapa de asado a 7.999 pesos con 90 por kilo. Banana Cavendish a 1.299 pesos por kilo. Y hasta el martes, 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en galletitas dulces seleccionadas y en desodorantes corporales. Y 3x2 en leche larga vida seleccionadas. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales.